y comenzamos a generar unos 10 principios en función del diseño. Y todo era en cuestión de enfocarnos a que los softwares no es la solución a nuestros problemas de comunicación, sino que son las herramientas, porque al final nosotros como comunicadores visuales comenzamos a interpretar que entre más programas tú aprendas, vas a saber o vas a pensar o eres mucho mejor diseñador. No es así, en realidad es como tú sepas solucionarlo, enfocarlo, primero tienes que saber pensar, yo creo, y el software es una herramienta. Entonces empezamos a plantear estos mensajes, sí, como el diseño no es saber utilizar un programa, es pensar una estrategia, producirla y que funcione. Diseño muere. El diseño es una disciplina que exige una labor creativa, pero funcional. Diseño muere. El diseño está más cerca de lo funcional que de lo artístico. Y generamos 10 tipos de postales para regalar, y al final hicimos esta, ¿no? Que es la felicidad, es hacer lo que se sea y desear lo que se hace. No sueñes tu vida, vive tu sueño. Y regalamos a nuestros clientes, realmente nos gustó mucho el proyecto, lo hicimos por una cuestión de desarrollo creativo propio. A veces eso es lo más importante dentro de los procesos creativos, en construcción de una marca. Nosotros como Índigo pensamos que el manifiesto Diseño Muere tiene el potencial suficiente para cambiar ese hecho y no quedarnos como simples choferes de mouse, sino entender el pensamiento de un verdadero comunicador visual, de solucionar problemas.